porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Nacieron en la margen izquierda de Nervión, en Santurce. Crecieron, vivieron y murieron en la calle. Influenciados por la explosión punk del 77, comenzaron alrededor del año 1980. La banda la forman Yosu como guitarrista y voz, declarado fan de los Who y los Sex Pistols, y Juanma como bajista y voz, que no suele escuchar música según él. Más tarde, se les uniría Paco como batería. Dieron su primer concierto en un colegio próximo a su local de ensayo. La media de edad de los asistentes era de 10 años. En agosto de 1982, van por primera vez a Madrid a mover una maqueta por las discográficas. El viaje lo hicieron en un viejo carro de Paco que los dejó tirados a la altura de Burgos. Pensaron en quemarlo, pero al final lo vendieron por 3.000 pelas. El viaje dio sus frutos, pues consiguen que un nuevo sello independiente, Spansus Records, les grabara su primer single. En esos momentos, el naciente movimiento punk en España basaba sus temas en el humor y el cachondeo, pero los Escorbuto decidieron tocar temas que los grupos tenían como tabú y arrasaron con su single, que se agotó en 3 meses y que contenía las canciones Mucha Policía, Poca Diversión, Mi Degeneración y Enterrado Vivo. Una oscuridad profunda rodeaba todo mi ser. verano de 1983, vuelven a Madrid a mover una nueva maqueta con los temas ETA, Escupia la bandera, Maldito país, Iros a la mierda. Entonces ocurre algo que marcará para siempre la vida de Eskorbuto. Son detenidos, la policía escucha la maqueta y se les acusa de injurias al Estado y a las fuerzas de seguridad. Se les aplica la ley antiterrorista y permanecen 36 horas encerrados. Escogieron a su abogada, según contaron recibieron llamadas de apoyo de todos lados, menos del País Vasco. Mientras ellos estaban detenidos, en las fiestas de Bilbao se escogía como lema el mucha policía, poca diversión, y se recogieron firmas de apoyo por todos lados. Los Eskorbuto se sintieron olvidados por las gestoras pro amnistía cuando fueron detenidos en Madrid por canciones como ETA y Maldito País España. Esta rabia la plasmaron en su tema A la mierda el País Vasco, que dicen sus letras: las gestoras pro amnistía dormían mientras nosotros nos podríamos de asco. Mucha policía, poca diversión, un error, un error. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién? ¿Quién tiene valores? Mucha policía, poca diversión, un error, un error. Mucha policía, poca diversión, represión, represión. Mucha policía, poca diversión, un error, un error. Este tema y otros tres más, Ratas de Vizcaya, Soldados, Dios, Patria, Rey, formaron su nuevo disco Zona Especial Norte en formato mini LP, compartido con los RIP y editado por Spansul por el 84. Disco que debido a su mala distribución quedó descatalogado rápidamente. Ni qué decir, tiene que este tema les causó muchísimos problemas debido a la canción A la mierda el País Vasco. Se les acusó de traidores y se les rodeó de la peor de las famas. Para un trapo, una tontería, pero... 85 ve la luz su primer LP llamado Esquizofrenia, toda una ópera prima de energía punk, editado por el sello madrileño Twins. El disco contiene 18 temas compuestos entre los años 80 y el 84. Desgraciadamente, Twins no hizo mucho por este disco y muy pronto desapareció, hasta que en el 87 fue reeditado por Discos Suicidas con diferente portada. En este mismo año tuvieron el concierto que ellos recuerdan como el mejor. Fue en Hernani donde metieron más gente que el Apoyo y Cicatriz, que tocaban en el Marla et Tabor. Cuando hablo de tú, soy yo. Cuando él no está, estoy yo. Él y yo, somos nosotros. Esquizofrenia, esquizofrenia. Nosotros el engaño y la verdad, que vosotros, pobres ratas, ni siquiera os atrevéis a imaginar. Entonces José Mari Blasco inventa el rock radical vasco y crea el sello Soñúa, en el que comienza a grabar a La Polla, Ertzainak, Barricada. Les ofrecieron formar parte del rock radical vasco, algo que les habría abierto todas las puertas y olvidar viejas movidas, pero se negaron y dijeron que el rock no tiene patria, ni siquiera la vasca. Esto los convirtió en malditos. Fueron censurados en algunas emisoras y periódicos y cada vez los contratan menos para tocar en Euskadi. Palabras textuales suyas: tocamos más en el resto de España que en Euskadi, pero ellos nunca fueron de antivascos, preferían tocar en su tierra a tener que viajar lejos para buscar lugares para actuar, decía Josu. Nunca tocamos a la mierda del País Vasco en España, allí preferimos tocar maldito país España. We'll be right back. una vez desestimada la oferta de Soñúa, continúan con su independencia natural y prometen para el 86 la increíble cifra de 3 discos, algo que parecía imposible. Fichan por Discos Suicidas y graban en 25 horas su segundo LP, que llevaba por título Anti Todo. Ya que ellos decían que somos anti todo, todo el mundo es anti todo, pero no somos contra todo. El título es de lo más elocuente y resume en 2 palabras su actitud. Este disco es su obra maestra, no solo es un disco más de punk rock. Pienso que el término punk se les queda pequeño musicalmente hablando. El Antitodo es un discazo de rock con mayúsculas en el que encontramos algunas de sus mejores canciones de poesía callejera y de cloaca. Punk y rock and roll directo a tu ser. Nada más nacer. Empiezan a corrompernos. Crucemos y envejecemos. En absoluta sumisión. ¡Ay, amigos! Tiempo sacan una cassette que adjuntaba un fanzine. Este cassette estaba formado por 6 temas con el significativo título de Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones. Hay que decir que este cassette quisieron censurarlos y se negó a fabricar la cinta por el tema Escupe a la bandera. El cassette tuvo un éxito increíble y se agotó rápidamente. Aún no había terminado el año de 1986 y todavía preparan otra sorpresa. Algo que nadie había hecho hasta el momento en este país. Un disco en directo. Hacemos tantos discos porque tocamos poco. Nuestros discos son el directo. Para la grabación del directo, pensaron en una gira llamada Navidades Sangrientas. Algo que no cuajó. Quién sabe si por pereza o por falta de infraestructura. Al final, el salón de actos de un instituto en Santurce será el lugar elegido. Para la edición de este disco, deciden vender los derechos al mejor postor. Tienen contrato con Suicidas y este disco podría afianzar definitivamente al sello. Por otra parte, Dro pretende introducirse en el rock vasco y tras varios tiras y aflojas, Servando Carballar de Dro ofrece una jugosa oferta, 200,000 pelas porque para que Suicidas renuncien al contrato y 100,000 al grupo por el máster. Con el salón de actos de abarrotado de incondicionales de escorbuto, se entregan durante 1 hora y 15 minutos hasta quedar extenuados y no poder salir a hacer un bis, y dan a luz Impuesto Revolucionario, doble LP, que se plastificó tal cual sin retocar nada, con una portada de lo más expresiva, una caricatura de los tres, realizada por Nico MCD. Acaba así un año de lo más fructífero con 3 trabajos en la calle. Parlamentaria, las patronales, los sindicatos. incansables preparan ya otra obra más ambiciosa y novedosa. Nadie se explica la capacidad de crear temas que tienen esta gente. Y en el 87 sorprenden con otro doble disco editado por Suicidas llamado Los Demenciales Chicos Acelerados. 20 temas que forman parte de una misma historia, una ópera punk rock o una zarzuela rock, como ellos mismos decían. Con un ritmo más pausado, menos rápido, pero más caótico y lleno de rabia contenida. En este disco introducen por primera vez teclados, muy buenos temas de guerra, de muerte, de autodestrucción, de poder, de dinero, los escorbutos dando otra vuelta de tuerca más. Ya murió gritando pocos días se terminó la grabación y el infame grupo se preparó para editar el álbum a través de la compañía Discos Suicidas. Por desgracia, cuando se prensó, las canciones iban desordenadas para ajustarlas al minutaje de 4 caras de vinilo, con lo que se perdió la línea argumental de la trama, pero este contratiempo y su descontextualización, joyas como Trabajo Sucio o la relectura de Más Allá del Cementerio, conservan hoy toda su furia, aunque otras piezas se quedaron en tierra de nadie. Este LP es caótico, triste, hay una rabia contenida que se nota, explicó Yosu. La publicación del trabajo acrecentó otro de sus puntos fuertes de la leyenda negra de Escorbuto, su mala relación con las casas discográficas vinculadas a su adicción a la heroína. Sus continuas necesidades monetarias los llevaron a meterse en un sinfín de líos, aunque también es verdad que las compañías de la época no eran hermanitas de la caridad y tenían por costumbre sangrar a sus artistas todo lo que podían. Joven asqueado de dudosa procedencia, muchos aseguran que es hijo de una rata y otros simplemente que es un mal nacido. Tanto como a los negros. Tras la edición de los demenciales Chicos Acelerados y no viendo satisfechas sus ambiciones económicas, Expósito y los suyos pasaron a la acción. Hay que puntualizar aquí el particular código ético de los tres de Santurce. Es cierto que gustaban de lo ajeno y que algunas de sus más sonadas anécdotas están relacionadas con este hobby, pero también es verdad que solo robaban a quienes consideraban que se lo merecían, a la vez que rechazaban oportunidades que habrían hecho crecer su éxito por interpretarlas como una prostitución de sus principios. El caso es que una vez editados los demenciales Chicos Acelerados, Escorbuto asaltó las oficinas de Discos Suicidas y robó un original del álbum. Nuestros discos son nuestros, aunque salga firmado con una casa de discos. los podemos sacar nosotros algún día, igual lo hacemos. Había advertido el propio Yosu meses antes, y vaya si lo hicieron. De manera ilegítima decidieron revender el disco, una mala copia del Master, por cierto, al sello madrileño Twins, que 3 años antes les había editado el LP Esquizofrenia, apunta Diego Cerdán, biógrafo de la banda y autor del libro Escorbuto, Historia Triste. Twins desconocía que aquel disco había sido editado ya, por lo que accedió a acceder a aquel contrato. Así pues, Twins publicó en 1988 el mismo álbum editado por Discos Suicidas el año antes. No se trató de una reedición ni de una remasterización, era exactamente el mismo doble LP con los mismos temas y en el mismo orden. Solo cambió la portada. Los Sex Pistols se hicieron célebres por estafar a varias compañías y sacarles dinero sin haber grabado nada, pero Escorbuto fueron un paso más lejos que sus ídolos. La creación y publicación de los demenciales Chicos Acelerados es otra historia más de las muchas que convirtieron en mito al trío, estatus que habían conseguido ya solo por la calidad de su música, pero cuya trayectoria vital acrecentó y legitimó. Pese a ser un disco fallido en muchos sentidos, esta zarzuela rock permanece como el rabioso testimonio de una época convulsa, como una errática distopía perpetrada por unos artistas cuya cotidianeidad resultaba más cruda que cualquier ficción. Tras estos episodios, Escorbuto tuvo tiempo de registrar dos álbumes más antes de las muertes casi consecutivas de Yosu y el bajista Juanma Suárez en 1992. Entre ambos, dejaron un legado imprescindible para entender la realidad que les tocó vivir y unas canciones que todavía conmueven por la furia y la sinceridad de su discurso. En 1988, después de una desenfrenada trayectoria y ya con 9 trabajos a sus espaldas, deciden pasar de discográficas y sacar un disco autoproducido, editado y autodistribuido por un sello que crean ellos mismos, Buto Score. El resultado es Las más macabras de las vidas, toda una declaración de principios. ¿Qué decir de este trabajo? Lo primero, que es diferente, con un estilo que no se puede comparar con ninguno de los discos anteriores. Desde el primer tema, que con la introducción que tiene te puede dejar helado, Son todas canciones que reflejan la parte más siniestra de Eskorbuto, ritmos oscuros y desgarrados, donde la muerte está presente en prácticamente todos los temas. Expresa un sentimiento de ira, desesperanza, desolación. Su filosofía, ante todo, vuelve a resurgir en cada tema. Solo con ver la foto de la portada se puede ver muerte y desolación. De las vidas os presentamos con seguridad esta nuestra peor canción. La deshonra nos persigue, no somos de fiar, y es esta nuestra mejor virtud. A partir de este momento comienza la etapa más oscura y triste de la banda. La heroína va siendo Meyan, Yoso y Hualma. Cada vez ensayan menos, cada vez los llaman menos para tocar. La desgana y la fatiga se hacen con ellos. En 1991 tocan en la Ciudad de México, donde dan dos conciertos entre multitudes, más de 8000 personas entre los dos días. Justo antes de partir, Yoso es hospitalizado y sustituido por Iñaki Speed, que se puso al día de los temas entre el avión y el hotel. Ya en 1992, en un momento delicado de su carrera, inmersos en un mundo de serios problemas con la heroína, y cuando mucha gente los imaginaba muertos o disueltos, Matraca Discac de Castellón les ofrece grabar un nuevo disco, disco con el que consiguen acallar todos los rumores. Grabado y mezclado entre el 9 y el 15 de octubre de 1991 en Waves, Almazora en Castellón y editado por Monster Records para Matraca Disca. Adiós Reina Mía, Presagio, Escorbutín, Cosas de la Vida, Únete al Desorden, Emborráchate, Intolerable, En la Luna, Nueva Esperanza, No Quiero Cambiar, La Mejor Banda del Mundo. Explícitamente políticos, ni contra la policía, ni nada parecido, sino que es un disco diferente y no por ello peor. Se denota un cansancio acumulado, agravado por el consumo de heroína, que hace que salgan unos temas con un toque de despedida. Temas como Adiós Reina Mía, Parece Que Marcho De Aquí, que pueden ser interpretados como un adiós a la propia droga o como un adiós viendo que se les agota su tiempo. Cansados y agotados, siguen emocionando con temas como Siempre Estoy En La Luna y con temas rabiosos como En Los Viejos Tiempos, No Quiero Cambiar. Cabe destacar la última canción llamada La Mejor Banda del Mundo, cuya letra nos refleja la llegada del fin, todo un presagio de lo que se avecinaba. Josu, Josu y Juanma se encontraban ya inmersos en un mundo de serios problemas con la heroína. Es como un niño sin balón. No voy control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. Meses de salir a la calle este disco, el 31 de mayo del 92, fallece Yo, su guitarrista y alma indiscutible de Escorbuto. Paco y Juanma deciden seguir y trabajan en un nuevo disco, pero el destino no quiere que dos personajes tan unidos por el amor y el odio sigan separados. Y 5 meses después, octubre de 1992, muere Juanma. Siempre estuvieron juntos y ya siempre lo estarán. Paco, con los temas que tenía preparados con Juanma, decide grabarlos en un disco bajo el título Aquí no queda ni Dios, disco plagado de recuerdos por la gente querida. Paco, después de este disco, ha continuado con otros 2 discos que llevan por título Calaña y Decadencia, pero como decía uno, eso es ya otra historia. Del palabra, las tuyas fueron atrás. sustituyeron la guitarra. Por un lanzagranadas. Sustituyeron el bajo. Por un cohete nuclear. Sustituyeron la batería. Por un silo de lanzar misiles. Ya no son un grupo, son una banda, en una banda. Y nada envidian a otra banda, nada. Como la de Jesse. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.